Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos la actitud de Jesús hacia las personas. Y el texto es Lucas capítulo 15, versículo 2. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. La actitud que tengamos hacia las personas es muy importante y durante los videos de esta semana estaremos estudiando cómo ministrar al estilo de Jesús. ¿Qué es ministrar? Ministrar es ayudar a las personas en el ministerio de consolarlos, ayudarlos, guiarlos, es decir, tener un ministerio que los conecte con Jesús. Y en cuanto a la actitud de Jesús, déjenme contarles lo siguiente. Cuando Cristo viene a vivir en el pueblo de Israel, habían 6 sectas dentro de los mismos israelitas. Las sectas son los siguientes: fariseos, saduceos, herodianos, escribas, celotes y los esenios. Y si usted nota, cada una de estas sectas tenía una manera de ver la vida. Por ejemplo, los fariseos eran los del perfeccionamiento, los perfeccionistas. No se juntaban con los pecadores y a todo el mundo rechazaban porque se iban a contaminar. Los saduceos eran los liberales, aquellos que se tomaban muy fácil la vida cristiana. Les gustaba ser seguidores de Dios, pero sin mucho compromiso, ¿no? Sin acercarme mucho. Los herodianos. Los herodianos eran israelitas judíos, creían en Dios, pero todo lo querían solucionar con la política y seguían el partido de Herodes. Entonces eran los que se metían al Congreso, a la política, creyendo que con esto solucionaban las cosas, y lo que estos terminaban haciendo era enredándose en el mundo sucio de la política. Los escribas eran aquellos dedicados solo a escribir la Biblia y vivían separados de los demás. Y encontramos a los celotes. Eran aquellos que todo se puede solucionar con la fuerza de las armas, con la fuerza del poder. Así que si era necesario matar para predicar el Evangelio, bueno, había que matar. Y finalmente los esenios, que eran los que se retiraban a las cuevas y las cavernas para no tener contacto con nadie y no pecar. Cristo supo acercarse a cada grupo de estos y dio 2 consejos interesantes. Uno, seréis como la sal. Es que si ustedes ven, la sal se mezcla, se integra con la comida, se hace parte de ella, pero le da sabor. Y la luz, que es el otro símbolo para esto de la actitud hacia las personas, la luz no pelea con las tinieblas, la luz no ofende las tinieblas, alumbra sencillamente y ahí predica la palabra de Dios. Bueno, pues hay diversos tipos de públicos con los que podemos ministrar. Y un primer punto para ministrar es: tenga en cuenta la actitud de las personas e intégrese, puede formar parte de ellas para cambiar su vida como la sal, para alegrarles todo lo que ocurre a su alrededor o vivir ministrando sus vidas. Hazlo, estudia la actitud de las personas y acércate a ellas para mejorar sus vidas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.